Ayer leíamos un comentario del mes de julio del año 2007, fecha en que nos enfrentábamos abiertamente a quienes habían llegado al gobierno, me refiero al entonces presidente Alan García Pérez, al gobierno regional, me refiero a don Alex Curi Bumachar, al gobierno municipal provincial, me refiero a don Félix Moreno Caballero, y a la alcaldía distrital de Ventanilla, me refiero a don Omar Marcos Arteaga. Ayer algunos se confundieron porque creían que era, un comentario actual. Y yo le hacía ver que este comentario editorial, lo que estamos haciendo, es rememorar un poco estos editoriales que cobran vigencia el día de hoy, porque muchas de las cosas que nosotros decíamos que probablemente se iban a hacer, se hicieron. Una de las cosas que nos llevaban a la lucha en aquel entonces era evitar que traigan el muelle de Minerales a Ventanilla. Y el que vamos a leer corresponde al día siguiente. Estamos hablando de el 24 de julio del 2007. Y decía así: queremos agradecer a nuestros hermanos ventanillenses por la sintonía que han dispensado a nuestro programa del día de ayer, en donde hemos iniciado una defensa abierta de la salud de nuestros vecinos ventanillenses que se ven amenazados ante la intención del gobierno nacional de entregarle a Neptunia un espacio en nuestro distrito para instalar allí los depósitos de minerales y también un muelle embarcadero especializado disque. Estamos seguros que nuestros profesionales técnicos, empresarios, comerciantes formales e informales, APAFAS, transportistas, nuevos vecinos que han llegado y fundadores de este distrito, están tomando poco a poco conciencia del problema que se nos avecina. Asimismo, sentimos una profunda gratitud a todos nuestros oyentes de todo el territorio, partiendo desde el río Chillón hasta el límite con Ancón y Santa Rosa, que diariamente nos siguen y que están pendientes de lo que difundimos y multiplican las voces de protesta que poco a poco se unen al coro de voces que gritan allá y dejando de lado la vergüenza por el error cometido al apoyar y elegir a un alcalde de nombre Omar Marcos Arteaga que los ha traicionado, se reponen, se unen a los que lucharán para salvar a nuestros hijos de una condena de muerte lenta y segura a causa de la intención de traer embarcadero de plomo a nuestro distrito. Sentimos también y agradecemos a Dios que haya iluminado la mente de los hermanos dirigentes de los desocupados de construcción civil de todo el distrito, que haya iluminado también la mente de los dirigentes y agremiados del glorioso activo Sindicato de Construcción Civil, muchos de ellos engañados y utilizados desde la época de la campaña electoral. Hoy por fin vienen reaccionando y se han dado cuenta que su lugar es estar al lado del pueblo, de su gente, de sus dirigentes de base, del pueblo, de sus hermanos, de sus vecinos, de las organizaciones sociales, deportivas, tercera edad, para luchar juntos por los intereses comunes de nuestro distrito. Sentimos también, algunas veces nos embarga una tristeza por aquellos vecinos nuestros que por la necesidad de un puesto de trabajo han claudicado y hoy están al servicio de estos colonizadores que sin importarle nada los han convencido para traicionar a su propia familia y no defenderlos de la muerte que significa la llegada del plomo a nuestro distrito. A ellos les invocamos entrar en profunda reflexión y análisis para un cambio de actitud, una mirada a sus hijos y nietos que cada día nos despiden al salir de casa. Pretendemos tocarles el corazón, invitarlos a mirar a los niños, sus hijos, sus nietos, sus familiares, y preguntarse si ellos merecen esta traición que significa traer el plomo y la muerte a nuestro distrito. Estamos seguros que poco a poco nuestra voz recorrerá gracias a la réplica y la respeto todos y cada uno de ustedes el último rincón distrital, haciendo una gran cadena de difusión. Hable usted, querido vecino, con los demás. Dele usted la mala noticia y dígale que el gran motivo de la persecución de los locutores y periodistas como el que le habla es que quieren traernos a Ventanilla los minerales, con ello matar a nuestros niños. Dígale usted a sus vecinos que eso no lo permitiremos. Dígale que nos opondremos. Dígale que unidos defenderemos el derecho que tienen nuestros hijos y nietos de vivir como todos los niños del Perú, con un promedio de 65 años a más y no los 40 que vivirán si permitimos que traigan el embarcadero de minerales al distrito de Ventanilla para servir al mundo capitalista que vorazmente requiere de este mineral para su beneficio económico. Dígale usted que tenemos que unirnos para evitar que instalen los depósitos de minerales y este muelle embarcadero de Ventanilla, sino que además debemos luchar para sacar de mi Perú a un alcalde ilegal impuesto por esta mafia de modernos colonizadores de nombre Pretel, sino que iniciaremos la tarea de expulsar del municipio de Ventanilla a todos los mal llamados autoridades que se han instalado recién en enero de este año a través de las firmas, y que recuperaremos la dignidad del pueblo chalaco y ventanillense haciendo lo propio con el rey y jefe de los traidores, hoy mal llamado presidente regional Alexander Curi Bumachar, y el alcalde provincial, dando paso a una nueva clase política que represente a los pobres de nuestro distrito y no a los ricos, que ni siquiera son, ya que están vinculados a grupos económicos chilenos y ecuatorianos, amparados asolapadamente por los neoliberales y de otras latitudes del mundo. Ellos actúan amparados por una constitución mafiosa que aprobó Alberto Fujimori. Dígale usted a sus vecinos, en conversación con pobres progresistas, los manuales, los trabajadores, los profesionales y trabajadores de todas las entidades, que no tienen por qué caer de rodillas ante el yugo de la opresión, ni mucho menos aceptar traiciones tan arteras como traernos la basura, el desagüe, la contaminación del mar y de toda industria pesada que ya es bastante en nuestro distrito, ocasionándole más muerte con plomo a nuestros hijos que tanto amamos, como amamos también a la tierra bendita llamada Ventanilla que nos vio nacer. Dígale usted a sus vecinos que juntos construiremos la ruta para recuperar la dignidad distrital y hacer de Ventanilla una ciudad hermosa como la soñaron los que la idearon. Dígale usted a sus vecinos y a sus hijos que solo depende de nosotros hacer de Ventanilla el mejor lugar para vivir si impedimos que se construya este muelle de minerales que a julio del año 2007 pretenden consolidar. Un pueblo con desarrollo económico real, donde haya trabajo en los talleres productivos al estilo Villa El Salvador, pueblo que viva de rodillas recogiendo migajas y regalitos de bolsa de pescado, pota, baile y dádivas a cambio de la muerte que nos ofrecen cada vez que hay un proceso electoral en nuestro distrito. Dígale usted a sus hijos que la vida y la dignidad no tienen precio. Enséñale a sus hijos decir sí conveniente a sus intereses, a su vida, a su futuro promisorio. Pero enséñeles también a sus hijos a decir no cuando el yugo opresor quiere someterlos con regalos y dádivas, bailes y otros ofrecimientos para hacer de su vida una verdadera calamidad luego de que le entregamos el voto. Como ocurre con los vendedores mafiosos, que mucho parecido tienen a esta mafia política que adormece con regalos para luego sembrar la muerte y condenarlos a sobrevivientes, piltrafas humanas, como lo han hecho luego de habernos convencido de elegirlos alcaldes distritales, provinciales y regionales. Reconocimiento especial a los vecinos de mi que a julio del año 2007 y su tenacidad que han tenido por las acciones legales para sacar al alcalde Pretel de mi Perú e iniciar la tarea de reivindicación vecinal, que significa además un ejemplo hermoso para este pueblo llamado Mi Perú, que seguramente un día se convertirá en distrito gracias a la lucha de sus vecinos. Felicitaciones también a los combativos amigos de Iniciativa Ciudadana, que junto a ex candidatos al municipio de Mi Perú vienen escribiendo una de las páginas más hermosas de la historia distrital, junto a combativos vecinos y dirigentes populares de ese pueblo llamado Mi Perú. Juntos vamos a la conquista de nuestro propio destino. Renovemos la clase política del Callao. Iniciemos la recolección de firmas para el referéndum y el cambio de constitución mafiosa del 93 que los ampara. Convoquemos a los pueblos del Perú. Vamos con los últimos remedo de conquistadores que sobreviven en la provincia constitucional del Callao y que poco a poco acabarán con nuestros terrenos, porque seguro pretenderán en los siguientes años, es decir, 2008, 2009 y 2010, vendiendo hasta lo invendible. Iniciemos la tarea de recolección de firmas, iniciemos la tarea de expulsar de Ventanilla a este consejo en pleno que representa a Omar Marcos Arteaga y que no quieren atender el clamor popular. Aprendamos a defender con energía la vida de nuestras generaciones, de nuestros hijos, nietos, bisnietos, de una muerte segura, ya que el ingreso del plomo a la sangre es irreversible, envenena y mata. Para Omar Marcos Arteaga, el actual alcalde, recién con 7 meses en nuestro municipio de Ventanilla, él ha malinterpretado, al parecer, el encargo que el pueblo le ha dado. Se ha olvidado que solo es nuestro representante y que no tiene patente de corso decisiones tan serias como la de aceptar, sin consulta de los vecinos de Ventanilla, un asunto tan delicado como es la construcción de un muelle para embarcar minerales, principalmente el concentrado de plomo, desde nuestro distrito, así como también permitir el cambio de uso del terreno destinado a un pulmón ecológico o bosque de árboles, entregárselo a PEXA para la construcción de un gran complejo de almacenaje y expendio de gas natural frente al cementerio, al que en nombre del Dios Todopoderoso nos opondremos y lucharemos para evitar que le cambien de uso. Llamamos a la unidad de todas sociales, dirigenciales, políticas, educativas, religiosas e iglesias de cualquier credo, porque la vida de nuestros hijos no sabe de colores políticos, ni de raza, ni de credo, ni de otra prédica en particular, para que juntos, tomados de la mano, como hermanos, hagamos retroceder no solo a los traidores que en representación popular han decidido condenar a nuestros inocentes hijos a una muerte lenta pero segura, sino que también al propio gobierno central y a través del Ejecutivo, al presidente Alan García Pérez, a retroceder el apoyo que le ha dado a este grupo empresarial chileno para que se instale en nuestra jurisdicción. Finalmente, denunciamos públicamente y responsabilizamos a estos mercenarios por cualquier cosa que pudiera ocurrirnos, ya que desde el pasado 14 de junio, fecha en que violentaron mi domicilio con matones, cubierto su rostro con pasamontañas, no solo han intentado golpearnos, atentando contra nuestra física psicológica, sino que han iniciado una serie de acciones legales, tales como denuncias, contando con la complicidad de malos fiscales, con el único fin de coaccionarme e intimidar y silenciar nuestros sagrados derechos constitucionales de libre opinión, expresión, gracias a amigos comunicadores que muy gentilmente nos apoyan, dándonos que nuestra voz y la voz del pueblo y de los que no tienen voz sean escuchadas. A ellos responsabilizamos, queridos amigos, de cualquier cosa que nos pudiera ocurrir. A ellos responsabilizamos de cualquier atentado que pudiera sufrir nuestra vida, porque ya sabemos que este remedo de conquistadores no quieren que la voz del pueblo tenga eco. Solo la unidad del pueblo hará retroceder a estos mercaderes de la vida de nuestros hijos y nietos, condenándolos a la muerte segura, condenado también por este alcalde a una muerte lenta. ¡Viva del pueblo! ¡Viva la cadena vecinal! ¡Vivan los hombres y mujeres que luchan para conquistar la libertad! Este editorial, queridos amigos, como más de 200, vamos a ir repitiendo porque toma vigencia. Es bueno que ustedes sepan, amigos, que gracias a esta lucha que iniciamos en aquel entonces, desde cabinas de radios artesanales, desde los parlantes de los mercados, a donde había un espacio donde hablar, ahí nos hacíamos escuchar y la gente estaba muy contenta. Gracias a ellos, amigos, ustedes tienen que saber que hicieron ceder en su intento a Oporza. Y ahí está su proyecto, no sé cuánto le habrá costado, hicieron no sé cuántas audiencias. Lo real es que el gobierno también retrocedió, porque tiempo después le otorgó pase libre para la compra de la faja transportadora de minerales en el Callao, la cual ya está construida, ya está instalada, ya está dando mineral con una faja desde el Callao, y por lo tanto, por lo menos, hasta ahora nuestro distrito está libre. Sé que está libre de plomo y de minerales. Sé que el proyecto no se ha detenido y que ellos tienen claras las cosas. El Callao va a crecer y entonces, tanto los árabes, Alejandro, que tienen el muelle sur, como los de APM Termin, que tienen el muelle norte, han puesto el grito en el cielo porque no es real. No quieren poner en riesgo sus maquinarias con el mineral que se está embarcando al costado y los depósitos. Y le han pedido al gobierno nacional que acomode lugar, algún día el mineral salga del Callao. Y entonces Oporza, que se ha tomado un respiro a través de la lucha del pueblo, sigue adelante con su proyecto. Ellos han mandado a hacer todo lo que se necesita para instalar el muelle, está en marcha, y ojo al piojo, oído a la música, como dijo el Beco, ese proyecto, más temprano que tarde, cuando la producción de minerales crezca, cuando se entre a tallar Toromocho, cuando entre a tallar todas estas empresas e industrias nacionales y la producción de mineral se incremente, más tarde que temprano, el mineral. El aumento de la producción de minerales, quizás soy en el extremo pesimista. Yo lo que tengo la sensación, por todo lo que vengo analizando, leyendo, el Perú va a decaer en la explotación minera. Hay que recordar que el mayor ingreso económico de los últimos 10 años del Perú ha sido la explotación de oro. Y por ese mineral, el Perú estabilizó su economía. Actualmente tenemos una recesión enorme. El crecimiento del Perú se ha detenido peligrosamente. El ministro de Economía habla de insertar a nuestro país en el mercado de los millonarios. Debe ser en el grupo de ellos, los ministros y congresistas, porque el pueblo de a pie y para el té. Lo que pasa es que nunca estuvimos ni siquiera cerca a esos grupos, el grupo de 20, el grupo de los 8. Estamos lejos. En realidad, aquí en el Perú, el crecimiento de la economía del país se ha visualizado solo en el tema de la inversión de capitales y el movimiento de millones van, millones vienen a nivel de grupo económico grande. Es decir, cuando se habla de crecimiento y de auge en nuestro país, yo le digo la época de las oportunidades perdidas. Es decir, casi todo el periodo de don Manrique y todo el periodo de don Alan García, en donde los precios de los minerales empezaron a crecer en el extranjero, la época de las oportunidades perdidas, solamente para beneficio de los grandes grupos económicos. Es verdad que ha habido, por el mismo impacto de los millones que llegan, ¿no? Se nota que el Perú ha cambiado, hay más mercados, hipermercados, se han abierto más plaza veas, pero el pueblo cada día está endeudado. Por eso es que en el análisis que tú mismo estás haciendo de lo decreciente que está entrando el país en estos momentos, hay el peligro, ¿no?, que si no llegaran inversiones, obviamente todos los que salieron de la pobreza vuelvan al lugar, porque lo que ha venido sosteniendo el crecimiento de nuestro país es la gran inversión que ha venido, como tú sabes, a raíz de la puesta en al palo, como dicen los muchachos, ¿no?, de todos los yacimientos mineríficos, petrolíferos de nuestro país. Sí, naturalmente, ¿no? E incluso, ¿no?, el pueblo también debe tomar conocimiento, porque es algo que está muy oculto. El gasoducto que están llevándose a la frontera sur con Chile, la estamos pagando los 30 millones de peruanos. Increíble que para vender el gas más barato, nosotros a través de la factura de consumo de energía eléctrica estemos pagando la construcción de ese oleoducto. Es increíble. En vez de que nos den las facilidades a nosotros, tenemos que dárselas pues a los extranjeros. ¿Qué tal gobierno el que tenemos? Lo que yo me pregunto es, ¿este actual gobierno es nacionalista peruano o nacionalista chileno? Lo que pasa es que el nacionalismo es entre comillas. Aquí no hay nacionalismo, nacionalismo, ¿no? Porque si tú puedes ver, para mí las cosas han sido totalmente claras. En estos últimos tiempos hablo de la lucha, por ejemplo, recuerdo mucho en el 98-99, principalmente la de 99 para pretender, en la que sin mucha vergüenza, que digamos, porque uno para hacer una crítica tiene que empezar haciendo una autocrítica, y debo de entendido yo una persona que combatió abiertamente contra la dictadura de Alberto Fujimori. Entonces vi en Alejandro Toledo, ¿no?, el cholo que lustraba zapatos, que había vendido periódico, la posibilidad de un cambio en este país. Y tengo que decirlo con total transparencia que este comunicador social apostó por la llegada del doctor Alejandro Toledo, pero luego nos dimos cuenta, ya instalado en el gobierno, en la región, la jurisdicción, que lo que él buscaba era solamente sentarse en el sillón de Fujimori, porque la política económica siguió haciendo la misma, es decir, sirviendo al mismo grupo económico mundial al que servía el gobierno que se había sacado del poder. Y luego, cuando vino lo de Alan García, dijimos, bueno, Toledo nos falló, ahora viene Alan, este de izquierda. Y cuando llegó Alan, nos dimos cuenta que Alan, al mismo patrón, al mismo titiritero, y luego viene Ollanta y también nos dice, y tenemos que reconocer que como comunicadores sociales, como es el país, hemos venido siempre buscando la posibilidad, los pobres, de un hombre que nos represente, y dijimos, Ollanta, su padre es de Coracora, de Ayacucho, seguramente él será el hombre que por fin trazará el sendero para los pobres. Pero ¿qué ocurrió? Llegó gente Ollanta y la política económica del actual gobierno, aunque no nos guste a muchas personas decirlo voz en cuello, nosotros sí, porque como dice la introducción de nuestro programa, no tenemos pelos en la lengua y no nos callamos. Definitivamente todos los gobernantes después de Fujimori sirven al mismo patrón que le digita la política desde el extranjero. Hay tres cosas de este análisis, Tito. En primer lugar, el mismo grupo humano que llevó a Alejandro Toledo a la presidencia de la República es quien lleva a Ollanta Humala a la primera magistratura del Perú. Lamentablemente hay que... Y ojo, para hacer un paréntesis ahí, el viceministro, perdón, ¿qué estoy hablando? el ministro Castilla, ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Ollanta, de Ollanta Humala de hoy, es el único, creo, inamovible en todos los premiaratos. Que el engreído de Nadine. El engreído. Él ha sido viceministro de Economía del gobierno de don Alan García Pérez, es decir, representa al mismo grupo económico. Así es. Y también hay que tener presente, y quizás los jóvenes, como en el caso de nuestro ingeniero de sonido, desconocen que don Pedro Pablo Kuczynski, el famoso PPK, el viene a ser el gringo que se llevó millones de dólares el 3 de octubre de 1968, cuando Juan Velasco Alvarado dio el golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry. Hay muchísima gente que critica a Belaúnde por el golpe de Estado, pero muchísima gente no sabe por qué razón se dio el golpe de Estado. El golpe de Estado se dio porque, no vamos a hablar del arquitecto porque en paz descanse ya no está, y no es tan bueno hablar de personas que ya no están, pero hablemos del ministro de aquel entonces, don Pedro Pablo Kuczynski, y la famosa entrega a la hoy Company Petroleum, ¿no?, de todo el yacimiento petrolífero de Talara, y obviamente el más grande de los lobistas internacionales, el que representa, que tiene la gorra y el casco con los colores de la bandera norteamericana, Pedro Pablo Kuczynski, el responsable de esa traición a todos los peruanos. Si Pedro Pablo Kuczynski no se hubiera metido a la maletera de un vehículo para abandonar nuestro país por Huaquillas, Ecuador, en el límite con nuestro país, ¿cómo se llama? Juan Velasco Alvarado lo hubiera fusilado. Así es. Lo hubiera fusilado por traición a la patria. Así es. Ese es un tema que la juventud debe de conocer. Y yo les hago un llamado a los hombres de prensa, a aquellos viejos cuajados en el campo del periodismo, donde muchas veces hemos recibido hasta los golpes de la policía, hacer de conocimiento estas crónicas, no mantenerlas ocultas, porque el señor Kuczynski, que fue ministro de Economía de Alejandro Toledo, hoy pretende la primera magistratura del país, su nacionalidad norteamericana. No renuncia. Entonces, ¿qué nos lleva a este análisis? Sencillamente, la cadena de corrupción viene dándose desde la fundación de la República Peruana. De eso no nos cabe la menor duda. Por eso hay que decirle claramente al pueblo peruano, cuando estés en las urnas, cuando estés para dar tu voto, analiza, piensa en tu futuro, piensa en el futuro de tus hijos, de tus nietos, piensa en lo que va a ser tu vejez. La gente, este gobierno actual, inclusive, le ha dado un golpe bajo a todos los trabajadores peruanos. Y hablando de trabajadores peruanos, Tito, tocaste a Alan García. Muchas veces converso con personas que están por los 60, 70 años y yo pregunto, ¿en qué momento se perdió la estabilidad laboral en el Perú? Y la misma pregunta te la traslado. Respóndela al aire. Yo comparto contigo la idea, y muchas veces hemos tenido a través de la red social algunas confrontaciones, y creo que son saludables porque los comunicadores sociales debemos debatir nuestras ideas y nuestras propuestas, y yo te voy a responder la pregunta en un marco global, como siempre lo he dicho. Para mí, yo coincido contigo, Alejandro, la República nació mal, tenemos casi 200 años de vida republicana, y no me queda la menor duda que la República nació mal. Desde que San Martín entró por Paracas en Pisco, ya venía digitado desde el extranjero para firmar los contratos y que se sigan llevando el salitre, el petróleo y todo lo que había en nuestro país. Vino luego Simón Bolívar, y la gente me va a criticar, seguramente los historiadores van a decir, este se volvió loco, está atacando a quienes hoy aparecen como grandes hombres y figuras en los libros. Pero lo que tenemos es el inicio de una recatefila de presidentes que lo único que han hecho es someterse al poder internacional. Nunca nos hemos liberado. Entonces, el atropello contra los trabajadores, el atropello contra la clase pobre en nuestro país, ha sido permanente durante estos 180 años, salvo honrosas, honrosísimas excepciones que hay que mencionar. Yo te quiero una respuesta objetiva, Tito, porque el pueblo tiene que instruirse, tiene que ilustrarse. ¿En qué gobierno perdió la estabilidad laboral en el Perú? Bueno, yo creo que la mayoría de gente la perdió primero en el primer gobierno de don Alan García Pérez, y se consolidó en el gobierno de, ¿cómo se llama?, Alberto Fujimori, ¿no? Te voy a dar la respuesta. La estabilidad laboral en el Perú empieza a perderse el 28 de noviembre de 1978 durante la gestión del dictador Francisco Morales Bermúdez. El traidor, diría ese yo. Ese mismo traidor que tú llamas, que Alejandro Toledo le levantó la mano en la Plaza San Martín, diciendo que él no había vivido ninguna dictadura, si él fue el último dictador del Perú. Sí, pues. El 28 de noviembre se pierde la estabilidad laboral en el Perú con el decreto ley 22.342. Y se hace patética en el 186 con dos decretos supremos, el 018 y 020 TR, firmados y refrendados por la Cámara de Senadores con el señor Negreiros como presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Estás hablando ya del Congreso del año 1980. Así es, con Ala García Pérez. Del 85. 86. 86. 86. Okay. Eso es lo que debemos conocer. Solamente Belaunde y Fujimori fue consolidar lo que había en dos cámaras. No pudieron hacer más nada. Hay que recordarle a los vecinos, y es importante este tema que tú estás tocando, Alejandro, hay que recordarle a los vecinos de nuestro país, algunas veces cuando hago este comentario a través del Facebook recibo cualquier cantidad de comentarios y yo lo digo, no sé qué pasa en el Perú. Si ustedes recuerdan, el gobierno de Belaunde fue sorprendido por un golpe de Estado por traición a la patria y vender los sagrados intereses de nuestro país. ¿Cómo es que se explica de que 12 años después, cuando se convoca, el último dictador Morales Bermúdez convoca a la Asamblea Constituyente Democrática que la presidió don Víctor Raúl Haya de la Torre, no haya aparecido ni por asomo quien esté fuera de nuestro país, en este caso el deportado Belaunde, y retornara solo para las elecciones? Y el pueblo peruano, que había gritado, ¡fuera Belaunde, traidor! ¿Dónde está la página 11? PPK regresa. El pueblo le entrega el poder nuevamente al arquitecto Belaunde para consolidar lo que tú mismo estás denunciando, lo que ya el dictador representante del mismo imperio para el que siguió sirviendo don Belaunde Terry, ¿no?, consolidara, y luego viniera pues el joven y bisoño Alan García Pérez con sus ganas de querer acabar con esta situación, y ya sabemos el resultado de lo que fue. Ahora, y se repitió, por favor, se repitió la misma historia de Belaunde con Alan. Alan deja el poder con un país sumido en la más profunda miseria económica de todos sus tiempos. Eso lo recordamos. Parecida a la que quedó después de la guerra con Chile. Se desapareció 5 años y después regresó limpio de polvo y paja. Estás hablando de Alan. De Alan García. Entonces, aquí nosotros... ¿Pero qué está pasando? Tuviéramos que hacer un análisis, Alejandro, porque justo el comentario tiene que ver con los momentos actuales. Así es, por eso lo he tocado. Porque fíjate, Alejandro, no hemos todavía ni siquiera ido a la lectura de nuestros titulares, ¿no? Nos hemos detenido en el editorial. Para tanto da el editorial. El editorial nos ha extendido. Está bien, pero vamos para tocar este tema, Alejandro. Para tocar este tema, que es lo que, antes que se me vaya, hace rato que lo quiero tocar. ¿Qué pasa en nuestro país? Dale una explicación. Y yo te decía que en el Facebook, cuando lo comento, la gente comenta y también opina. Yo digo, creo que nuestro país está sufriendo el síndrome de la mujer maltratada. Discúlpeme las mujeres de nuestro país, pero aquí en el país hay un dicho que dice, más me pegas, más te quiero. Yo no lo inventé, no lo inventé. Como en la teta asustada, para los niños que se amamantaron de la teta asustada y nacen asustados, nacieron en los años siguientes asustados en Huancayo, en Ayacucho, en los lugares donde hubo terrorismo, por haberse amamantado de una teta asustada que dio lugar a una película en nuestro país. Creo que en el Perú sufrimos del síndrome también de la mujer maltratada. Pareciera que estamos acostumbrados a que nos golpeen, a que nos chanquen, a que haya pues presidentes que hacen malas cosas. Fíjense ustedes, Fujimori está preso en la Dinoes, en Barbadillo, por crímenes de lesa humanidad que yo no lo he inventado, que ha sido, juzgado con la propia constitución que él instaló. Pero aquí en este país, apenas él salió, el país le dio a su hija la más alta votación en el Congreso de la República, y un periodo de Keiko Fujimori sentado en el Congreso de la República y don Alan de vuelta al poder, y por ahí Toledo con Ecoteva y todas las cosas, queriendo ser presidente, Alan queriendo volver el 16, y en Ventanilla quienes nos patean, quienes nos maltratan, quienes no nos reciben en los municipios, tienen mejor posibilidad que los nuevos que salen a la luz en la política nacional. Perdón, Tito. ¿Qué está pasando? Si hablamos, Alejandro, de Ventanilla, no hablemos de nuevos. ¿Ah, no tenemos nuevos? Si comenzamos a revisar las listas de los 15 candidatos... ¡Ay, mamacita! Entonces, las cosas queman. Las cosas queman, y si las ponemos sobre las hojas de papel, realmente vamos a incendio. Pero dígalo, el dígalo. Tema pasa... Porque nuestro pueblo peruano... ¿Por qué no lo dice usted? No. ¿Usted quiere que yo lo diga? No, yo no tengo ningún problema. El problema pasa por lo siguiente, Tito. En primer lugar, nuestro pueblo peruano está en una miseria intelectual terrible. Tiene ignorancia política y económica. Ya, pero no es culpa de ellos, porque luego se van a otros oyentes. No. Vamos se van a molestar, hay que dejar bien librada. Tenemos que aclarar por qué. Hay que aclararle, porque si no nuestros oyentes Carlos se van a molestar. Mar escribió sobre la miseria de la filosofía. Nosotros en el Perú tendríamos que hablar sobre la miseria intelectual. ¿Qué sucede? Que no es responsabilidad de nuestros vecinos. Porque por eso vuelvo a repetir. Es del propio Estado. Tenemos desde el gobierno 200 años pública. Yo no le digo república, sino republiqueta. Y por eso es que cuando me refiero al Palacio de Gobierno, me refiero al palacete, ¿no? Donde están los bufones. Lamentablemente, escucho a los actuales candidatos a la alcaldía, a la región, que hablan de educación. La educación, mis estimados oyentes, no es el colegio, la universidad y el instituto. La educación se brinda en el hogar. Y si en el hogar no hay una buena formación, nunca tendremos ciudadanos capaces de poder salir al frente ante las dificultades. Tendremos siempre la mediocridad politiquera que actualmente tenemos. Anoche, por ejemplo, en la red social me criticaban por un comentario que hice acerca del doctor Alberto Paredes, el que lleva como primer candidato a regidor a César, el trotamundos advenedizo foráneo que llegó a Ventanilla gracias a que lo trajo de la mano su padrino, otro foráneo, otro advenedizo, Pedro Espadar. ¿Cuándo el doctor Alberto Paredes ha hecho política en el distrito de Ventanilla? Entonces, si estos señores son candidatos, creo que Tito Felipe, Alejandro Basalar y Eri podrían ser, pues, representantes en el Congreso. Si ellos, alcalde de Ventanilla, yo soy presidente de la ONU, por todas las cosas que hemos hecho aquí en nuestro distrito como comunicadores sociales, y tú también. Lleguemos al tema, para concluirlo. Se quiere mandar a la... Como representante de nuestros derechos humanos a un criminal pro-senderista como Diego García Sayán. Ahí sí está tocando. Un hombre vinculado a Sendero Dominoso, convicto y confeso, que liberó a través del gobierno de Alejandro Toledo a centenares de senderistas. Y eso es, no lo digo yo, eso está en los anales de la historia, está en los expedientes archivados en el Archivo de la Nación. Igual. Bueno, pero ahí en ese tema, para que no te vayas a ir de García Sayán, y está bueno que debatamos, eso le gusta a la gente, porque además ya de ese tema lo hemos debatido a través de las redes sociales. Alejandro, mira, no caigamos en todo caso en el error de los comunicadores sociales nacionales, incluido nuestro propio distrito, porque se habla de corrupción y se revuelca a patadas a los candidatos y se le dice usted es corrupto, etcétera. No, ¿sabes qué? Nosotros estamos contra la corrupción, pero ni una sola palabra de Fujimori. Ni una palabra de Fujimori. Y yo lo que quiero aquí dejar bien salvado es que, lamentablemente, y lo digo y no es porque quiera ser el defensor de García Sayán, a quien reconozco como un buen jurista. Que no es peruano a propósito. Bueno. Hablo en todo caso de su trabajo hecho aquí en nuestro Perú. Ya tú sabes el concepto que yo tengo de los toledistas, ¿ah? Ya tú sabes el concepto que tengo de toledistas, de humalistas, alanistas. Pero yo lo que quiero dejar bien salvado es que algunas veces es bueno recordar que durante el cargo de ministro de justicia de don Diego García, hoy postula a un cargo en la OEA, el gobierno está a punto de lanzarlo, se encarceló a Fujimori a su corte real. ¿Ya? En esa época que García Sayán estuvo de ministro de Justicia, es que se trae a Fujimori de Chile, es que se captura a su corte real de ministros y es que se juzga, se encarcela. Y entonces tengamos cuidado. Es verdad también que aquí en nuestro país, Alejandro, aquí en nuestro país hay periodistas y periodistas, ¿no? Muchos hablan de la corrupción, pero muchos tampoco no quieren hablar ni una sola palabra de que no solamente se liberaron, delincuentes en la época del gobierno de Alejandro Toledo, se liberaron delincuentes criminales durante la época de Alan García Pérez. Más de 5.000 delincuentes narcotraficantes fueron liberados. Ojo, no eran pájaros fruteros, eran gente vinculada a grandes cárteles y que hoy vienen siendo recapturados. Solamente para ese pequeño comentario que ha sido parte también del debate ya contigo en las redes sociales. Y me parece saludable que lo hagamos. Vamos a continuarlo, pero el día de mañana. 9:51 nos hemos retrasado totalmente en nuestros titulares. 9:51 En Así es Ventanilla. Estos son nuestros. Paradero denominado teléfono frente a Electra se convierte en una trampa mortal para pasajeros que vienen de Lima y el Callao por paradero de colectivos a Puente Piedra. Puente picado frente a fábrica Gogorno es un adorno de la avenida Néstor Gambetta. Pacientes de salud se quejan por falta de atención médica y citas en ese nosocomio de Antonia Moreno de Cáceres. Avenida Cusco en el distrito de Mi Perú, a oscuras, Edelnor, bien gracias. Pobladores del asentamiento humano Santísima Cruz de Motupe se quejan por abuso y denuncias maliciosas de Secretaría General. Después de nuestros titulares tendremos con nosotros al candidato regional Reaño, que ya está pues en nuestros estudios para una entrevista picante y que ponga en la mesa de conducción sus ideas, sus proyectos a corto, mediano y largo plazo. Esperamos que hable fuerte y claro para de las cosas que necesita el Callao. Al desarrollo de la información. A continuación, el desarrollo de la información. En Así es Ventanilla. Los pasajeros que llegan de Lima o el Callao están molestos y manifiestan su preocupación debido a que los colectivos que cubren la ruta Puente Piedra-Ventanilla ocupan todo el paradero en referencia. Esta situación pone en peligro a los usuarios del transporte público que tienen que bajar de los buses y combis en medio de la pista y con una gran congestión vehicular. En dicho paradero no se ve ningún efectivo policial como tampoco autoridades municipales, lo que hace mucho más difícil poder ordenar o mejorar este importante paradero de nuestro distrito. Los ventanillenses claman que la autoridad municipal pueda poner punto final a este grave problema antes que ocurra una desgracia que tenga consecuencia con pérdidas humanas. Hay un puente peatonal en la avenida Néstor Gambetta, ¿no? Que también viene causando malestar. El puente peatonal construido en la avenida Néstor Gambetta a la altura de la fábrica Cogorno resulta ser un adorno en esta importante vía. Nadie cruza por este puente peatonal construido por el consorcio Gambetta en la autopista Ventanilla Callao. Los vecinos de los asentamientos humanos Las Terrazas y Cruz de Motupe manifiestan que el puente se encuentra ubicado muy lejos para ello, razón por lo que no lo utilizan. Señalan que los vecinos de Las Terrazas y Villamoto cruzan la avenida Néstor Gambetta a la altura de Del Nor, lo que hacen los vecinos de Villamoto mientras los habitantes de Cruz de Motupe cruzan frente a este asentamiento humano exponiendo sus vidas todos los días. Es normal para ellos ver a los escolares cruzando la pista en horas puntas, pero las autoridades de la Municipalidad Provincial del Callao brillan por su ausencia para evitar desgracias en esta importante vía chalaca. Ese problema también se ha podido observar, y ayer dábamos cuenta de esta información en nuestra noticia, en nuestros titulares de la mañana, de que ocurre algo parecido en el puente, en la zona de Costa Azul, en la salida de Costa Azul, y hoy día han seguido las quejas. En realidad, los vecinos que vienen de todo el asentamiento humano Costa Azul y salen hacia la avenida Néstor Gambetta encuentran que tienen un puente casi a 100 metros hacia abajo en el paradero denominado Capilla, y el otro paradero lo han llevado casi a la altura del polideportivo, dejándolos prácticamente sin un cruce peatonal. El día viernes entrevistamos a unos vecinos ventanillenses que cruzaban la avenida Néstor Gambetta a la altura del Banco de la Nación, y cuando se les preguntó por qué no utilizan el puente, las madres de familia, las personas mayores decían: el puente está muy lejos porque yo vengo del mercado y tengo que irme hasta el pasaje frente a los casinos, a la panadería, subir el puente para otra vez regresar un promedio de 150 metros. Entonces, falta un criterio técnico. No, faltó a la hora de elaborar ese proyecto. En realidad hay muchas cosas que están mal, como corresponde, y esperamos pues que en el camino el gobierno regional vaya resolviendo este tema, que no es problema de los vecinos de nuestra jurisdicción. Otra información da cuenta que los pacientes del Policlínico de Salud, que se ubica en la urbanización Antonia Moreno de Cáceres, manifiestan su malestar debido a que no son atendidos en forma debida por los profesionales de este nosocomio. Señala que cita por teléfono, se pasan hasta 4 meses y nunca les brindan la cita que tanto solicitan. Sencillamente le dicen: vuelva a llamar, por lo que se ven obligados a tener que atenderse en forma particular por la falta de atención médica en E-Salud. La señora Gloria Martínez Campos, residente de Villa Los Reyes, señaló que ella no recibe atención adecuada a pesar que su enfermedad le impide caminar, pero nada me asegura la recuperación, dijo en tono lastimero. Ella, como muchas de las personas entrevistadas el día de ayer, solicitaron que las autoridades tomen cartas en el asunto para que termine este calvario de los miles de pacientes que acuden diariamente a este nosocomio y que no reciben pues la atención que tanto requieren. Ay, Dios mío, pero este es un tema de nunca acabar. Eso pasa en todos los centros de salud y de nuestro distrito. Ahí usted tiene que correr, porque en el caso del CIS atienden a 20 pacientes. Si usted es el número 21, 22, 23, 24, 25 y en ventanilla llegan a 100, la gente se queda esperando y no hay forma. Este sistema de salud en nuestro país ha colapsado. El CIS también tenemos que verlo, lo vamos a analizar y vamos a llevar los informes. En Defensores de la Patria tenemos denuncias de que es una crisis, es caótico. Solamente le dan atención a 5 pacientes y los médicos, ¿qué hacen el resto del día? Sí, pues, lo que pasa es que aquí en nuestro país tenemos que priorizar, y de eso vamos a hablar con el señor César Reaño el día de hoy. Tenemos que priorizar. La gente cree que la seguridad ciudadana se resuelve y la pobreza se resuelve en nuestro país comprando 200, 300 cámaras, comprando 300 patrulleros, y otro loco dijo 200 borradores que le llamaban a los que estaban por la calle. Con eso yo lo he dicho siempre, me voy a pelear siempre por esa postura. La delincuencia se resuelve, y lo dijo el general Pasco, cuando la gente tiene trabajo. En el proceso pasado, cuando en 3 meses antes había la incidencia de un 100% de robo, cuando terminó el proceso electoral, un día comiendo unos chicharrones con el general Pasco en el Callao, me dijo: señor Felipe, usted tiene razón. En esos 3 meses previos al proceso electoral, el índice del Callao se redujo al 30%, o sea, 70% de los hermanos ladrones nuestros, porque son nuestros, no vienen de otro lugar. Los ladrones son chalacos, ¿no? Como los ladrones ventanillenses son nuestros ladrones, son de Ventanilla. Son nuestra propiedad. Son nuestra propiedad, son hijos de los propios vecinos de Ventanilla. No vienen de otro lugar, se pusieron a chambear, le daban trabajo para poner carteles, para pintar cerro, otros estaban de chaleco por aquí, por allá, tenían plata. Ya. Entonces, el problema de la seguridad ciudadana, el problema del robo, este problema social se resuelve con el tema del desarrollo económico y humano. Vuelvo a repetir mi posición en las redes sociales, Tito, que tú las has leído. Solo con trabajo se terminará la delincuencia en el Perú. No son las cárceles, no. Ninguna cárcel le va a redimirlo. Solo es el trabajo, porque los que roban lo hacen por falta de trabajo. No justifico. No vamos a justificar jamás. Pero sí vuelvo a insistir en lo mismo. Los violadores de niños, los asesinos convictos y confesos y que tienen la habitualidad de hacerlo, no deben estar en un penal. Deberían estar en trabajos forzados o ser fusilados. Porque los norteamericanos matan a sus criminales. Y en el Perú, bueno, a los gobernantes peruanos se les cae el pantalón para decir, oiga, en mi país mando yo. Porque al final, los norteamericanos, como los chilenos, los que buscan en el Perú es petróleo, oro, cobre y agua. Esa es la guerra. La próxima guerra que tenga el Perú con los del sur no va a ser por oro, no va a ser por petróleo, ya no será por guano, sino es por agua. Por el agua. No quieren llegar a Arequipa porque tenemos agua y ellos no. Los norteamericanos están desesperados, haciendo destrozos, cometiendo crímenes enormes en Arabia. ¿Por qué? Por petróleo. Cuidado, cuidado, que nosotros nos estamos poniendo al borde del abismo. Bueno, y siempre bueno va a ser la discrepancia entre nosotros. Ponernos al azar acá, porque si en las redes sociales discrepamos, acá vamos a discrepar siempre. Y yo voy a decir siempre lo siguiente. El amigo César Reaño me queda mirando atentamente. ¿Qué va a decir este loco? Y la verdad que yo voy a mantener mi postura. Alguna vez, recuerdo una vez que una señora estuvo a punto de agredirme y me dijo, tú creo que eres igual que ellos. Porque yo decía, señora, ella decía, a ese violador hay que... ¿Ya? A ese violador, era una persona de ascendencia andina que había violado a una persona, no sabía leer, no sabía escribir. Entonces yo agarré y me puse en la postura que siempre me he puesto. Yo le decía que los problemas de conducta social en nuestro país, la descomposición social que vive nuestro país, hablo de la delincuencia, hablo de la criminalidad, hablo de la prostitución, de la droga, hablo de la descomposición emocional de la sierra, porque no tienen la misma oportunidad que tienen los de la costa, que se pueden levantar a las 7 de la mañana y entran 7:45 y se lavan y se van corriendo porque el colegio está a la otra cuadra. Mis hermanos de la sierra tienen que bajar desde las 4 de la mañana en caballo para llegar a un pueblito donde llega un profesor que no sabe hablar quechua a enseñarle, y alguna vez porque hubo mucha lluvia. Entonces generalmente mis hermanos de la sierra se quedan sin estudiar. Han vivido en hogares donde el papá es borracho, su mente distorsionada. Bajan a la costa y son los más sanguinarios asesinos. ¿Cómo los vamos nosotros a condenar a muerte? Y ahí discrepo con Alejandro Basalar. ¿Cómo vamos a condenar a muerte a aquellos que el Estado ha olvidado de las alturas? Mamanchura pertenece a ese grupo de personas que ya bajó con el cerebro maltratado de las alturas andinas. Aquí mismo en nuestro distrito tenemos alcaldes que se preocupan de hacer grandes bailes, de hacer grandes fiestas, de poner cosas en el distrito mientras los pobres están muriéndose de hambre en los asentamientos humanos y en las alturas de los cerros. Mientras los colegios de esas jurisdicciones, y entonces nunca voy a estar con que se fusile a alguien, a quien hay que fusilar es a los gobernantes que los olvidaron y que maltrataron sus mentes. Vamos a continuar con la última noticia. Pobladores del asentamiento humano Santísima Cruz de Motupe se quejan por el abuso que viene ocurriendo en esa jurisdicción. Los pobladores del asentamiento humano Santísima Cruz de Motupe se quejan por el accionar malicioso de la secretaria general, señora Linda Magali Coronado Viedo, por denuncias en su contra por el presunto delito de usurpación en la que participa la Policía Nacional. Según los quejosos, la secretaria electa, con probables irregularidades, formula denuncia contra los moradores TEN, de acuerdo con ella y con la policía, y procede a desalojarlos de su vivienda. Así lo señaló Oval Pérez, quien el último 29 de julio fue desalojada por la Policía Nacional. Cuento con constancia de vivencia que acredita que tengo mi lote desde hace 7 años, pero igual me votaron, dijo Pérez Martínez, quien también señaló que la dirigente los desaloja porque la intención de terrenos a gente que pague más por ellos. Ante estos hechos, han formulado denuncia ante la Fiscalía Penal de Ventanilla y esperan que las autoridades del Poder Judicial pongan fin a estos abusos por parte de esta mala dirigente. De la misma forma se pronunció Maribel Llerena, quien señaló que pretenden desalojarla de su lote porque, según su versión, el área ha sido vendida para un grifo. La única forma que el dueño de grifo tenga el terreno es desalojándome. Por esa razón, Julio, dice ella, cuando me encontraba trabajando, fueron policías a desalojarme y se llevaron preso a mi esposo, aduciendo que estaba alborotando e invadiendo otras zonas. Destruyeron mi vivienda y se robaron mis enseres, aduciendo que el fiscal había ordenado mi desalojo, señaló la quejosa mostrando documentos que la secretaria general denunciada había solicitado a la administración provisional. Sin la presencia del fiscal, la Policía Nacional pretendió desalojarla. Por eso tengo una denuncia en Primera Fiscalía y Tercera Fiscalía Penal de Ventanilla, señaló la denunciante. Usted puede llamarnos al 553-9276 para, en el bloque de entrevista que nosotros hemos denominado La Voz de Ventanilla, vienen nuestro amigo César Reaño el día de hoy para poder conversar con nosotros. Esto ocurrió luego de una brevísima pausa comercial. Antes de irnos a la pausa comercial y venir con la entrevista del candidato, ayer hablábamos sobre el problema de defensores de la patria de pistas y veredas. Entonces, en el mes de enero, postulante a secretaria general, la señora Roxana Cortés Larrea, emitía un volante a todo lujo, en papel Gucci a color, diciendo que el perfil de pistas y veredas elaborado por la Municipalidad de Ventanilla por decisión de nuestro alcalde ya se encuentra aprobado con código SNIP 285859, y en reunión con el presidente de la región, Félix Moreno, y el alcalde Omar Marcos, habían decidido de manera conjunta financiar la ejecución de esta obra que beneficiaba a la población de defensores de la patria. Lamentablemente, cuando hay banco de proyectos, no existe el código SNIP 285159, no existe ningún perfil, ningún proyecto de pistas y veredas para defensores de la patria. ¿Cuándo iba a ser las elecciones? Estas elecciones fueron el día 13 de julio del 2014. ¿La eligieron a la candidata? Eligieron a la candidata, a esta señora que mintió. Tuvo ampliaciones de mandato hasta por 3 veces consecutivas. Tuvieron los propios moradores que solicitar asamblea poblacional conforme a la ordenanza 033-2007 porque el cargo estaba ya vacante. Ya estaba fenecido el mandato, volvió a postular, lo admitió la Municipalidad de Ventanilla, fue elegida, mintió al pueblo y los resultados son las denuncias que recibiste del campo. Bueno, pues, quien miente, cuando llegue allí, ya saben lo que les espera. Bueno, los vecinos le eligieron y dice que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Cuidado con esa frase. ¿Ah, sí? Porque el pueblo de defensores no la eligió. Entonces, ¿cómo fue? Por eso es que hay una denuncia. ¿Ya? Que me la deben dar hoy día en la tarde. Y lo trataremos con mayor amplitud. Lógico, se denuncia porque han habido malos manejos de parte de la subgerente de asentamientos humanos. Como ha sucedido en el humano Cruz de Motupe también, una manipulación para imponer dirigentes. Sí, pues, yo me pregunto, viene el proceso electoral. ¿Sabrá el alcalde ventanillense lo que hace sugerentes? Ojalá que venga, pues, algún día aquí se siente en el sillón rojo. Vamos a una brevísima pausa comercial y estamos retornando. Esto es Así es Ventanilla y el 553-9273 a través de www.radiochalaca.com, llegando a todo el Callao y a todo el mundo, el Perú y el mundo, a través de la web. Ustedes pueden llamarnos al 553-9276 para hacerle su pregunta en el siguiente bloque a César Reaño, candidato por el Frente por la Democracia del Callao, que llevó la casita de color amarillo y una florcita hermosa en la parte delantera. ¡Vamos a la pausa! ¡Permiso! ¡Ya regresamos! 553-9276 553-9276. Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. Estos son los artistas salseros. Chalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Biche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Claro, aquí está. Amen.

porque provengo de sus raíces. Yo siempre menciono que Ventanilla es un pueblo de luchadores, un pueblo de inmigrantes, no de chalacos, que ha venido a construir su vida y a luchar por un futuro y un progreso. Yo recuerdo que vine acá al Callao en 1970, entusiasmado por estudiar, ingresé a la Escuela de Oficiales de la Marina Mercante y desde ahí en el Callao, luchando de tal manera que mi identidad siempre es con este pueblo luchador. O sea, usted ha pasado luchadores. Siempre por aquí, por Ventanilla, en esos años cuando Ventanilla todavía era pues prácticamente la urbanización satélite de Ventanilla, la urbanización Almirante Miguel Grau, y por ahí que unas cuantas casitas... Era Venta recién. Los terrenos listos para el negocio. Exactamente. Una vez que se vendió todo, ahora ya es Ventanilla, ¿no? Y siempre me identifiqué, recuerdo cuando pasaba por acá, por Ventanilla, como muy bien lo dices, veía casas en los arenales y yo decía, ¿cómo eso no puede ser? Y algunas que se caían porque estaban muy mal construidas inicialmente. Pero nunca me imaginé que iba a llegar a tanto. De tal manera que los provincianos somos siempre luchadores. Y yo comparo siempre a Ventanilla, y quiero verlo igual o mejor, a lo que es Los Olivos. Los Olivos es un pueblo de luchadores, empresarios, emprendedores, y hoy Los Olivos, la gente de Los Olivos tiene mucho más riqueza que la gente de Los Olivos, de Miraflores y todas las zonas pitucas juntas. Piri, entonces, dice el señor Reaño, vamos a hablar de eso, porque usted lo conoce perfectamente, usted ha pasado por estos lugares y usted conoce de alguna forma la geografía de nuestro distrito, y mire qué bien lo enfoca usted, como que otro distrito, como Los Olivos, Martín de Porres, el mismo Comas, por hablar de otros, Independencia, han construido, han desarrollado económicamente, pero ellos no tienen la ubicación geográfica privilegiada que tiene el distrito de Ventanilla, señor César Reaño, que ya quisieran tener pueblos de los 42 distritos de Lima Metropolitana y ya quisieran los pueblos de todo el Perú, es decir, estar pegado al primer puerto y al primer aeropuerto por donde entra y sale más del 65% de lo que se compra y se vende del Perú, es decir, ningún pueblo del Perú, ninguno, señor Reaño, tiene la ubicación estratégica que tiene mi distrito, el distrito de estar pegado al primer puerto exportador por naturaleza. Los incas lo eligieron para que sea el centro de operaciones de toda Sudamérica. ¿Y sabe qué, señor César Reaño? No importamos, pero ni siquiera una zapatilla con hueco al extranjero. ¿Qué hace? Lamentablemente, tenemos las posiciones geoestratégicas. El Perú está ubicado en el ombligo de esta parte del continente del Pacífico Sur, pero no aprovechamos su ubicación. El puerto del Callao, no porque el Callao lo decide, sino todos los transportistas marítimos del mundo han visto al Callao como el principal puerto y eje motor del transporte de la carga en esta parte del continente. O sea, sería el centro, el ombligo. Centro. Igual Ventanilla. Claro. Ventanilla es un distrito ubicado, conectado por su naturaleza propia con el puerto del Callao y el aeropuerto. De esta manera que yo siempre digo, debiera ser el eje de expansión, claro, naviera, marítima y aeroportuaria. Es el Callao, es una región aéreo-portuaria. Pero mientras nosotros digamos, tenemos la ubicación estratégica, tenemos todo para hacerlo, pero lamentablemente nos falta una cosa. ¿Qué nos falta? Autoridades con visión. Los que tenemos y las que nos gobiernan 20 años, señor Rosetarrén. No son autoridades. ¿Qué son cosas gente son? Que les, el pueblo les ha permitido tener un documento para saquear el país. Esas son palabras mayores, señor Reaño. No, son palabras mayores y todavía faltan cosas más. Dígalo, señor Reaño. Todo el pueblo está cansado de los gobernantes, de los gobiernos centrales que tenemos. Eso origina una desconfianza y esa desconfianza se ve plasmada en instituciones tutelares del país como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, que no defiende absolutamente a nadie, y así sucesivamente. Las fuerzas militares que perdieron el cariño del pueblo en la década del 90 cuando se fueron a enfrentarse al terrorismo, porque en vez de enfrentarse al terrorismo sacaban las avionetas llenas de cocaína y todo el mundo lo sabe. De tal manera que hoy hablamos de la inseguridad ciudadana, pero las autoridades alimentaron esa inseguridad ciudadana y en vez de generar industria y trabajo para el confort de todos, porque no existe paz social sin riqueza, hoy estamos llorando como las plañideras por la inseguridad ciudadana. Por eso yo siempre digo a esos congresistas sinvergüenzas que reciben más de 30.000 mensuales y hablan de inseguridad ciudadana solamente con represión, yo le digo y los reto a que estén 20 días en la calle sin sueldo para ver si no terminan peor que los que están robando. O sea, usted comparte lo que yo vengo defendiendo a través de las redes sociales y a través de este programa, que la inseguridad ciudadana, la erradicación de los ladrones, que son nuestros ladrones, no se va a lograr con represión, persiguiendo, comprando más patrulleros, poniendo 300 o 240 cámaras. Yo siempre digo, no existe seguridad ciudadana ni salud sin trabajo, sin agua, con contaminación, con mala educación y con este bicho de la corrupción. ¿De qué seguridad podemos hablar si le estamos infundiendo a los chicos resentimiento, odio? Porque si ve al uno en la casa, cuando ve al papá tomar y el papá le dice al chico no tomes, pero le da al papá, al niño, llega borracho. De tal manera que ese joven va a salir borracho también. De tal manera que acá tenemos una fábrica de delincuentes en los gobiernos de todas las instancias, y está demostrado porque tenemos un presidente preso de la República. Y no y es dos porque presidentes no es severamente cuestionados. No es porque lo diga usted ni porque lo diga yo, sino que ha sido juzgado con la propia constitución y las leyes que él aprobó. Y está preso. Y está preso por violador de los derechos humanos. Por ladrón. Pero es un daño tremendo al país. Pero señor Reaño, ¿qué está pasando? En el editorial hemos tocado este tema. Parece que en el Perú vivimos el síndrome de, así como el síndrome de la teta asustada, ¿no? De que dio lugar a una película que las mujeres que amamantaban a los niños con ese temor y ese miedo tuvieron hijos miedosos. Parece que en el Perú estamos sufriendo el síndrome de la mujer maltratada. Más te quiero. ¿Qué es lo que pasa aquí en nuestra región Callao? Hablemos de nuestra región Callao. Yo creo que el peruano, y sobre todo el costeño, es un tipo muy conformista. Es muy conformista porque la naturaleza y Dios nos ha regalado una patria rica en todo. Acá el que se muere de hambre es porque quiere. Como ustedes están de la marina mercante, conozco mucho del mundo. En algunos países, para poder cosechar, usted tiene que hacer unos toldos, unas casas especiales, temperatura especial para poder cosechar un tomate. Aquí agarra la semilla, la tira al suelo, donde, en cualquier lugar, y crecen las plantas. Sí, pues. Somos muy bendecidos. Y eso nos da un conformismo, y aparte de conformismo, que existe un divisionismo propio de los mismos. No podemos ver mejorar. O sea, el mejor enemigo del peruano es el propio peruano. Es el propio peruano. Y esa mentalidad tenemos que cambiar. Esa la tenemos que cambiar, César. Lo tenemos que cambiar. Definitivamente, y a eso lo que vamos aterrizando en el Callao. Porque el Callao, César, no ha vivido una primavera democrática. Acá se han cambiado gobiernos nacionales. Se cambió el gobierno de Fujimori y tuvimos una transición con Valentín. Así es. Y luego gobierno y gobierno. Fujimori quiso enquistarse en el gobierno. Fujimori está preso. Pero los alumnos de Fujimori continúan en el Callao hasta hoy. De eso vamos a hablar. ¿Qué hacemos? Porque el Callao sigue siendo tan pobre, a pesar de ser el primer puerto del país, su gente, la gente que vive entre los barracones, pobre, que está en Acapulco, cerca al penal Sarita Colonia, pasando por los cerros de Ventanilla, sigue siendo tan pobre como antes, a pesar que somos el puerto más privilegiado del mundo. De eso hablamos después de este enlace telefónico que tenemos con nuestro reportero en el Callao, Leonardo Vargas. Adelante, Leonardo. Gracias, Tito Felipe. Así es, Ventanilla, pero aquí de la provincia constitucional del Callao, lógicamente desde el cercano, hemos dialogado con la presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao, la doctora Rosa Ruto Benavides Vargas, y nos ha informado de que están viendo lo que es la hoja de vida de los candidatos de la Alianza Electoral Chimpún Callao, y lógicamente que hay que esperar si hay una tacha, aunque se menciona de que posible López Álava, Poblá JJ, va a apretar tachas contra Omar Marcos, supuestamente que ha estudiado lo que es economía. Bueno, ya eso ya verán. Pero lógicamente, lo que yo te puedo opinar en cuanto que has hablado de lo que el puerto del Callao tiene un ingreso también de 1.600 millones de soles que ha recibido el gobierno regional del Callao, y lógicamente controla la transferencia que ha hecho también el gobierno central. Importante las obras que ya se vienen en estos momentos. Hablé con la presidenta del gobierno regional del Callao y ella me mencionó que ya a fin de este mes prácticamente se está inaugurando lo que es ya la nueva pista de Néstor Gambetta, que viene, como tú sabes, de Ventanilla hacia el cercado del Callao, y el próximo año recién se inicia debe ya estar inaugurándose lo que es la avenida La Costa Negra, y está supuestamente para el mes de agosto, lo que corresponde a la costa, que como se sabe viene de La Perla hasta La Punta, y también el próximo año ya se estará también, digamos, iniciando la construcción lo que es el Estadio Modelo o Temo Carbajo, que es la segunda vía deportiva que va a estar aquí en Bellavista. Y nosotros estamos esperando en estos momentos que esté llegando Doñito Córdoba, Junio Córdoba Rodríguez, para hacer una caminata, lógicamente, para acompañarlo y ver la, digamos, de cómo está la encuesta aquí en estos momentos. Pero ahora que Achimbún está participando, lo importante es saber cómo están, digamos, los candidatos en Bellavista. Esta es la información que te puedo alcanzar, Tito Felipa, para hacer Ventanilla. Sí. www.radiochalaca.com. Gracias, Aleja. Nuestro amigo Leonardo Vargas. Leonardo, más bien, Leonardo, hay que estar siempre pendiente. Yo te pediría, Leonardo, que con más fluidez nos envíes los reportes de la provincia constitucional del Callao, y de paso, si tú tienes la posibilidad de invitar a Doñito Córdoba a nuestro programa, al consejero regional o al presidente de Porti Callao, creo que es don Pedro López, aunque es un poco difícil y escurridizo encontrarlo, de pronto invitarlo para poder hablar aquí en los estudios de la RAL en su proyecto. Y entonces nos quedamos, amigo César Reaño, candidato de la Alianza Frente por la Democracia del Callao, a la presidencia regional. Nos quedamos en que, cuyo símbolo es la casita, nos quedamos en que el Callao, señor Reaño, a pesar de las grandes ventas que realiza y compra del extranjero, cualquier persona que en el mundo se imaginaría, pues llega al puerto del Callao y dirá, pues este es un pueblo cuya actividad está ligada a los negocios marítimos, navieros y aeroportuarios. Pero tú llegas al Callao y no encuentras nada. Es decir, los vecinos del Callao están pobres, y al parecer en estos 200 años de vía republicana quienes han desarrollado es la plutocracia, es decir, los millonarios, esos que tienen más de 100 millones o 50 millones de dólares para arriba. Los pobres siguen siendo tan pobres. Sí, lamentablemente en el Callao se ha convertido en una fábrica de hacer pobres, con asistencia social mínima para capturar los votos. Así como bien lo dijo el maestro de este de turno del Callao, que tiene 20 años, don Montesinos, hay que generar pobreza, más comedores populares, más asistencialismo, porque ahí tenemos los votos secuestrados. Y eso es lo que pasa en el Callao. Pero eso lo tenemos que romper. Que nosotros tenemos que romper eso. Lo que nadie ha hecho hasta hoy. Utilizamos la infraestructura, la superestructura portuaria, sacamos minerales, contaminamos las carreteras, malogramos todo y nadie paga nada. De tal manera que nosotros vamos a generar un impuesto de 2%. ¿Ya? A todos los operadores portuarios, tanto a DP World, a APM Terminal y a todos los operadores portuarios y extraportuarios. Digamos que es algo así como un sobrecanon a la actividad económica. Derecho, es un derecho. Es un derecho que tienen que pagar por estar utilizando instalaciones, nuestras pistas, nuestras carreteras, y contaminar y dificultar el normal desempeño de los ciudadanos que tienen que traficar con los contenedores, etcétera. O sea, tú como presidente regional vas a revertir lo que el señor Alexander Curi Bumachar negoció, es decir, sacarlo al Callao, ¿no?, de lo que tienen todos los regionales, es decir, control sobre su puerto y su aeropuerto, para pasarlo a mano del Estado peruano y que sea el Estado el que se beneficia, y los chalacos jodidos el resto de la vida. Eso necesitamos. Y tanto a los operadores portuarios y aeroportuarios. Porque el Callao, como repito, es una región aeroportuaria y el 95% del cano proviene de ellos. De tal manera que, aparte de lo que pagan actualmente, será impuesto 2%. a favor de los chalacos. A favor del Callao. Para, de tal manera que ahí impulsaremos. Con ese dinero vas a crear tú las condiciones de desarrollo económico y humano. Así es. Los grandes, es. Definitivamente. Los grandes bloques industriales con máquinas para nuestra gente, para los que saben hacer prendas de vestir, los que saben hacer zapatos, maquinaria, puedan ir ahí a confeccionar. Algo ¿Cómo así? Generamos el principio, el eje ciudad-puerto sin economía? De tal manera que yo quiero decirle a toda esta gente que anda preocupada, que está trabajando en el gobierno regional actualmente, que César Riaño, cuando sea presidente del gobierno regional, no va a votar a ningún trabajador. Por el contrario. Al contrario, necesitamos más gente. Nosotros vamos a las zonas industriales sociales, en las zonas de mayor pobreza, de 3 o 4 mil metros cuadrados, e invitaremos. Se llaman los maquicentros. Exactamente. Los grandes maquicentros con maquinaria que va a comprar el gobierno regional, para que el que sabe confeccionar no tenga que tener en su casa una remalladora, sino que vaya con su fardo de tela, corte y ahí arme todo. E invitaremos al sector privado para que participe directamente. De tal manera que aquellos confeccionarran, aquellos que fabrican algunos instrumentos metálicos, etcétera, etcétera, aquí en el Callao o en todo el Perú, ahí tendrán su lugar para poner su stand y poder fabricar lo que ellos quieran con protección del gobierno regional y protección privada también. Muebles también, porque yo recuerdo que hace muy poco quise renovar el mueble de sala de mi casa y evidentemente el que yo quería en Ventanilla no lo encontré por ningún lado y tuve que ir a Comas, Piedra, tampoco lo encontré, terminé en Coma, tampoco lo encontré, y finalmente me dijeron, el único lugar donde los encuentras bonito es en Villa El Salvador, y efectivamente fui a Villa El Salvador y allá compré con mucha pena un mueble para sala, y yo digo, a veces cuando me venía con la camioneta que me cobró 150 para venir un poco más y cuesta igual que el mueble, yo venía pensando en el camino y dije, y ojo que él vivía en Puente Piedra, porque estaba seguro el doble, y yo decía, ¿por qué tengo yo que venir a comprar a Villa El Salvador? ¿Y por qué razón, siendo Ventanilla y el Callao una zona tan grande, por qué no hay un presidente regional que promueva ese tipo de condiciones para que tantos hogares que se casan cada año, tanta gente que requiere esto, pueda comprar en Ventanilla muebles, bueno, de sal? Mi querido amigo, el presidente ya llegó. Y acá lo está viendo usted. Yo lo estoy viendo en vivo y en directo. El Callao es una región aeroportuaria. ¿Qué significa eso? Comercio exterior. Así es. De tal manera que, viendo el tema de educación, nosotros vamos a cambiar totalmente el esquema. Porque yo veo a Ventanilla como una zona industrial y forestal. Y le voy a decir por qué. En todo el Callao tenemos que cambiar el sistema de educación por la capacitación, significación de la educación. No puede ser que un alumno termino su secundaria y no sepa absolutamente nada, ¿no? Y no tenemos los centros de capacitación intermedios para crear profesionales de mando medio y que vayan directamente a la industria. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo en Ventanilla, que es gente tan pujante, tan luchadora, y lamentablemente ha sido manoseada y manipulada con muy mala leche por el gobierno que tiene 20 años. Pero usted va a tener que pelear con algunas cosas. Por ejemplo, usted sabe, señor Reaño, y lo conoce porque usted ha sido marino y conoce la idiosincrasia de lo que ocurre en el Callao, y usted sabe que todo, desde donde está Dubai Port, ¿no?, los árabes, hasta Santa Rosa, todo el mar ya ha sido lotizado y entregado a cada uno de estos operadores, ¿no?, que al parecer tienen de aliado a quienes gobiernan el Callao y están repartidos todos los terrenos. ¿A dónde va usted a construir estos maquicentros que son tan necesarios en Ventanilla? ¿O inmediatamente usted va a expropiar por necesidad toda la zona agrícola y de pronto allí construir las universidades? Me refiero a las facultades de universidades, porque los jóvenes que quieren estudiar superior tienen que irse a Lima. Yo debo esperar hasta... Tengo una hija que está estudiando en la universidad a partir de las 7 de la noche, y esta universidad a las 11, y mientras toma el carro cerca de Salaberry y viene a Ventanilla, está llegando 2:30, cerca de la 1 de la mañana, con el riesgo que eso significa. Cientos de padres no pueden dormir, y sus hijos que quieren ir a capacitarse al Senat, etcétera, les pasa lo mismo. Entonces necesitamos un presidente que tenga eso, que pone las gallinas bien rayado, para que revierta algunos terrenos que ya no son nuestros. Eso va a ser difícil. Tenemos que ver la mejor ubicación para los centros tecnológicos que queremos hacer. Y definitivamente Ventanilla necesita una universidad. Y la Universidad de Ventanilla tenemos que hacerla en alianza con Puente Piedra, porque Puente Piedra tampoco tiene universidad. Tampoco tiene, entonces, es verdad. En una alianza con ellos, hacemos una universidad que sirva tanto a los ventanillenses como sirva al pueblo de Puente Piedra. Es importante unir el transporte. Y hablando, entrando al tema de transporte, hemos visto cómo un lío de comadres entre la comadre de la municipalidad provincial del Callao y la comadre de la municipalidad provincial de Lima, peleándose por el transporte y haciendo muchísimo daño a la población que quiere ir a trabajar. Así es. De tal manera, yo le digo al presidente de la República que él tiene que tomar cartas en el asunto y acá tiene que haber una autoridad birregional para el transporte público. Así es. Y eso nos va a favorecer a nosotros los chalacos. ¿Por qué? Porque teniendo la autoridad birregional, nosotros podemos exigir que el metropolitano llegue hasta Ventanilla y al Callao. Así es. Y el que el tren el eléctrico tren también llegue a Ventanilla y al Callao. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver más allá y tenemos que facilitar a nuestros ciudadanos y no estar peleándonos por un plato de frijoles, por hacer un salir en la televisión para ganar votos que yo defiendo aquí y usar ese tema políticamente. Nosotros tenemos que usar todas las armas que tenemos en favor del pueblo para su tranquilidad, comodidad. Y a lo que usted va, yo soy catedrático en la Facultad de Comercio Internacional en la UIGB, en una carrera que se llama Puertos y Aduanas. Yo enseño a partir de 6:20 hasta las 10:30 de la noche, como usted le dice. Sí, pues. Entonces, de tal manera que íbamos a tener otra cosa. Los municipios, el gobierno regional tiene un presupuesto para educación. No sabemos qué hacen con eso. De tal manera que tenemos que exigir que los municipios y el gobierno regional ponga buses para que los jóvenes puedan ir a estudiar y traerlos a los lugares donde deben estar. Tenemos que dar las facilidades correspondientes para que los jóvenes puedan salir a estudiar. César, pero eso me parece importantísimo, va a cambiar. Yo te veo de verdad con una seguridad que pocas veces he visto en algunos candidatos. La gente viene acá con apuntes y algunas veces se pierden porque entre lo que está apuntado y alguien le dijo escribe. Yo te veo a ti que hablas con una seguridad increíble. Parece que es algo que ya lo tienes digitado en tu mente. Es algo que lo tienes claro, algo que lo tienes que hacer, pero te vas a encontrar con un problema. Generalmente aquí en nuestra región Callao, y me incluyo, muchas veces nos hemos dejado seducir por quienes aparecen solamente cada 4 años. Por ejemplo, yo no entiendo por qué razón quienes le han hecho tanto daño al país, quienes le han hecho tanto daño a la región, quienes les han hecho tanto daño a nuestro distrito, siguen teniendo, en todo caso, posibilidad de elegirse o ser reelegido en algunos casos. Yo no entiendo por qué razón mucha gente, hablo específicamente del partido que tú representas, a los hermanos de los fonavistas, que seguramente lanzarás un sentido, cada proceso electoral viene un presidente. Yo recuerdo, por ejemplo, que a los fonavistas vinieron en el periodo de don Alan García, y yendo más atrás, Alejandro Toledo le dijo, yo les voy a devolver su plata del Fonavi. Se tomó foto con los fonavistas. Y algunos que no estaban tan ancianos que hoy, pero con la vitalidad y la fuerza que aún mantenemos todo lo que somos, hemos aportado al Fonavi. Los que comemos pescado acá en el Callao. Los que comemos pescado, y creo que ahí también estás tú. Dijimos, pues ya, este cholo que ha lustrado zapatos, ha vendido periódico, nos va a devolver. Muchos votamos por Toledo y lo tenemos que decir sin mucha vergüenza. Y luego llegó Alejandro Toledo y con su ministro PPK, le dio una patada a los pobres viejitos y nunca le devolvió. Les pusieron muchas trabas. Luego vino Alan y dijo, qué malo es este cholo. Yo, compañeros y compañeras, le voy a devolver su plata y los pañuelos al aire. ¿Y qué cosa hizo don Alan García? Una vez que llegó a la República, César Reaño hizo campaña contra el no, el referéndum que estaban sacando adelante los hermanos. Y luego aparece Ollanta, que estaba a punto de ir a la presidencia, y dice, pobres viejitos, no se preocupen que cuando yo llegue al gobierno nacional le voy a... No le dijo que tenía que consultar con Nadine, porque si eso nos hubiera dicho definitivamente muchos, seguramente no hubiéramos votado por él. Los reales, no, eso es muy cierto. Los reales que no le han devuelto a los viejitos. Y entonces, ¿cómo le decimos a los viejitos? ¿Cómo le decimos a todos los que nos han fallado en el Callao? Esta es la gran oportunidad. Y te agradezco y te felicito por tus palabras. Tiene que hacer reaccionar al pueblo. ¿Quiénes son fonavistas? ¿Quiénes son? Son todos, todos. César. Todos. Yo soy fonavista. Todos somos fonavistas. Todos somos fonavistas. Pero la gente está embarcada en cada uno en su partido, así ha sido siempre, y no se dan cuenta que cuando entregan el voto, con ellos están entregando el poder y la legalidad. Porque luego cuando le entregan el voto al Alejandro Toledo, le están entregando la legalidad para manejar el poder judicial a su antojo y no devolverles nada. Le entregan a Alan el poder y la legalidad y le entregan por eso, a Ollanta el poder como y la te legalidad. Digo, esta es la gran oportunidad de que el pueblo se una, porque si no hay unidad y se deja comprar por un kilo de pescado, por un kilo de fideos, lamentablemente perdemos y no somos consecuentes con nosotros. Y la desunión de los gremios, la desunión social, la lucha interna dentro de las mismas organizaciones es lo que coadyuva a esto. Por ¿te estás refiriendo a los hermanos a sindicalizados? Claro, a los hermanos de los sindicatos, a los hermanos de NAPU, a los hermanos de la Marina Mercante y de todas las organizaciones sindicales. De los transportistas, hermanos, que le meten papeletones. Hay líos internos entre ellos. Se organizan y se dejan bombardear por intereses externos. De tal manera que no llegamos a la reivindicación completa. Hoy yo les ofrezco a todos los gremios y partiendo de los fonavistas, donde yo también estoy ahí, que yo seré su vocero. Pero para ello tienen que unirse y votar por sus candidatos. Votar por sus candidatos del pueblo que van a reivindicar a ellos mismos. No pueden ir por otro lado. Ese es un problema que no se ha podido resolver en el último tiempo. Parece ser que todos los hermanos de los gremios de trabajadores, ya sea de salud, de educación, de transporte, los portuarios, transportistas, mototaxistas, todo aquel que maneja una cosa, etcétera, los hermanos de que alguna vez han trabajado para una entidad, se han olvidado la pateadura que nos han dado en todo este tiempo. Se politizan. Y yo tengo un mensaje en este momento. Dala, porque estamos llegando ya casi a la parte... Los dirigentes, aquellos dirigentes que se venden y venden a sus pueblos por un plato de lentejas, y ese gobierno cuando llega le da trabajo 3-4 meses y después se olvidan y terminan en la pobreza. Conozco a muchos dirigentes que han hecho mucho daño a la sociedad y terminan pobres. Y al terminar pobres, hacen pobres a sus familias. De tal manera que nuestro primer objetivo es la educación, con esos impuestos que te digo de 2% que vamos a rescatar de todos, pero vamos a hacer una educación sin construir grandes edificios, porque ahí vienen las coimas. Vamos a ir a transformar los colegios que tenemos y a mejorar la autoestima de nuestros niños. Hay que cambiar la mentalidad ahí. La mentalidad. Y vamos a ir inicialmente por los servicios higiénicos, que no sean una letrina, es una porquería. Tenemos que poderles servicios higiénicos de primer nivel, que no falte el agua, con su papel higiénico, con su agua, las carpetas de excelencia y los colegios actuales bien pintados. Es decir, la plata del Callao al servicio de la pobreza y la mejora. Y eso va a generar una mejor autoestima. Que se vea, niños, que se vea. Esos niños del colegio van a ir a sus casas y van a decirle a sus papás, van a enseñarles a vivir bien como ellos viven en sus colegios. Porque si no, ¿qué estamos creando? Estamos infectando a los niños con unos servicios higiénicos totalmente... horrible. Y le bajamos la moral del saco. Le bajamos la moral. Nosotros vamos a ir a la autoestima. César, vamos a continuar unos minutitos, vamos a nuestro bloque que de todos los días, porque luego los vecinos nos van que nos hemos olvidado a nuestro bloque. Está bien, pero está muy mal. Y luego continuamos. En Así es Ventanilla presentamos su secuencia. Está bien, pero... está muy mal. Está muy bien que nuestro país haya experimentado un crecimiento en todos los sectores de nuestra economía nacional, entre ellos la minería, los hidrocarburos, que nuestra empresa de bandera, vecina de Ventanilla, Refinería de Petróleos La Pampilla, haya quintuplicado la producción de los derivados de hidrocarburos, como son el diésel, la gasolina, gas, aceite, grasa y todo lo que producen, así como también las empresas que desarrollan actividad industrial para el desarrollo de nuestro país, en nuestro distrito. Pero está pero muy mal, que hasta el momento haya informado si que todas las empresas del rubro industrial en nuestro distrito, ¿no?, han invertido en mitigar el impacto contaminante, como es Pinturas Vencedor, como son las empresas de sulfato de cobre en Ventanilla y otras más. Lo mismo que Refinería de Petróleo La Pampilla, que debiera invertir 3 mil millones que se requieren para hacer minimizar y evitar la contaminación del aire que respiramos los ventanillenses. Si no se ha comprado equipos modernos y filtros para evitar que el azufre del diésel y gasolina mate a nuestros niños, eso estaría muy, pero muy mal. Está muy bien que la Municipalidad Distrital de Ventanilla promueva la llegada de la empresa privada para que construyan grandes mercados como el de la Metro y Plaza Vea, recientemente inaugurada en nuestro distrito. Pero está muy mal que se pase de generoso al regalarle espacios públicos que, cotizados a costos comerciales, sumarían varios cientos de miles de soles. Resulta que a Plaza Vea construir sus accesos sobre un terreno de casi 900 metros cuadrados que, cotizados a $2,500 el metro, darían como resultado $2,250,000 americanos, mientras le cedieron un pasaje que era de uso público. Yo también quiero que me regalen unos mil metritos de terreno para mi vivienda, please. Sí, y que sea gratis. Y a esta hora, en Así es Ventanilla, juntos y revueltos, noticias que te harán reír, llorar y rabiar, juntos y revueltos. En la red social Facebook, que hoy es el medio de comunicación social de mayor tráfico de las comunicaciones, el candidato del Movimiento Regional Mar Callao, Alberto Paredes, ha colgado una foto de la elección pasada donde se observa a un buen número de militantes marchando con su líder Rogelio Canche Guzmán, que estaría en alianza con el movimiento de su compadre Alex Curibu Machar, su hijastra de candidata en La Perla y su hija haciendo barra, dándole la mano para apoyar a don Juan Sotomayor. Hoy la mayoría de los que figuran en la foto del recuerdo en Facebook de hace 4 años y que don Alberto Paredes quiere hacer creer como que si tuviera un gran respaldo de movilización de la gente, están en la Alianza de Puerto Callao, junto a la toledista Rosana del Carpio y unos cuantos chacanos. Incursión de Canchis como Perú Posible al gobierno regional, mostraron empatía con don Alex Curibu Machá. La verdad, estos dirigentes chacanos hoy siguen trabajando en el gobierno regional, en Direza, hasta la dirección regional del Callao, la dirección de educación. ¿Quiere decir que siempre estuvieron juntos y revueltos? O sea, ¿jugaban para el mismo equipo y hacían gol en el mismo arco? O sea, aclárenme. O sea que igual es el Puerto Callao, los chacanos y lo que quieren, y los no sé quién y los no sé cuánto. No lo puedo creer, me resisto a creer. ¿Quiénes más están juntos y revueltos? ¿Quiénes más juegan para el mismo equipo? ¿Quiénes más hacen gol en el mismo arco? ¿Quiénes más? Díganme, por favor. ¿quiénes más están juntos y revueltos? ¿Quién es más, César? ¿Quién es más? ¿Quién es más, César Reaño? ¿Cómo es esto? Los ayayeros que están atrás de los gobiernos y que después van a terminar presos con ellos. También los tienen contados las autoridades del gobierno regional y provincial del Callao. Mucho daño han hecho, mucha defraudación. La Contraloría está en pie y el pueblo del Callao, hoy que gane las elecciones el 5 de octubre, todas las cuentas se abrirán, los libros se abrirán y la Contraloría General de la República la oportunidad para resarcirse de tanta desconfianza que ha originado en la sociedad. Ya está esperando ya justicia. No puede ser que tantos dólares de defraudación y el Callao no progrese y se ha convertido en la universidad de la delincuencia. De tal manera que cuando hablamos de inseguridad ciudadana a nivel nacional, hablemos de la Universidad del Callao, que el gobierno central, locales y regionales así lo permitieron. De tal manera, una deuda con el Callao. ¿Y tú como presidente regional vas a intentar cambiar esa historia, César? No voy a intentar, se va a cambiar, pero se va a cambiar con hechos, porque no solamente se puede combatir la inseguridad ciudadana bala con bala, debe ser bala con libro, tenemos que ir con educación, porque de los delincuentes están focalizados. Poniendo plata también en el bolsillo de la gente. Totalmente, dándole... no. Hoy este gobierno sinvergüenza, latrocinio, sí pone plata en los bolsillos de los delincuentes. Claro, porque lo ha quedado demostrado hace 2-3 semanas en una entrevista de un de esos programas dominicales, donde hubo un crimen en el Callao, se agarró a los delincuentes y el periodista le pregunta a los delincuentes: ¿y usted de qué vive, en qué trabaja? Yo no trabajo, pero recibo mi sueldo del gobierno rey. Y me llama la atención que las autoridades de ámbito nacional, como la Contraloría, el Poder Judicial y la Fiscalía, no hayan tomado inmediata acción en ese tema, que es totalmente vergonzante. Pero César Reaño, hermano del alma, de mil batallas, ¿cómo pues, si Apolo, que está acusado de presuntamente haber golpeado y ocasionado la muerte de su esposa, la querida Adita Guerrero, le dictaminaron una orden de detención internacional y había un ejército de policías buscándolo a Polo Lórtiga, mientras que a Orellana, que es el capo de quistada, al parecer gente en diferentes estamentos del gobierno nacional, hasta el día de hoy no lo captura? Fica. Es que eso está al revés, pues. Acá como les ponen un escuadrón de gente, de policías, para buscarlos y hacer un shock mediático, a ellos les ponen un ejército de gente para que los protejan, al igual que López Meneses. De esta manera que eso, lamentablemente, la justicia, por eso acá se le llama el poder de la injusticia. Por eso, y a la fiscalía se le dice la insanía. Por eso, la desconfianza que hay. Por eso que yo decía que cuando tú entregas tu voto, no solamente estás entregando el poder, estás entregando también la legalidad, porque es mentira que en este país hay poderes del Estado independiente. Mira cómo se juntan en el Congreso para negociar si te doy o no te doy confianza. ¿Cuánto cuesta la confianza? Si te ordeno no captura internacional, porque toda la orden viene desde un mismo lugar. Entonces, cuando tú entregas el voto, estás entregándole también unidad a quien gobierna. Y entonces, aquí tenemos un gravísimo problema que responder. Por eso yo te decía, ¿cómo es que tú, llegando a la presidencia regional del Callao, vas a poder hacer todo este cambio si te vas a encontrar con personas arriba en el gobierno nacional que no solamente tienen el poder, sino que tienen la legalidad? Y creo que la única manera, pues, organizar a la población desde sus bases. Definitivamente. Hay que organizarla para poderla hacer que hagan respetar sus derechos, sino ¿quién te va a respaldar? Una invocación a todos los líderes sociales, gremiales, sin color político. El único color, la defensa del Callao, de la institucionalidad del Callao. Recordemos que el Callao es generosa, cuna de las leyes y la libertad. Y eso se lo logró con mucha lucha. Ese título, ese honor, donde mucha gente de nuestros antepasados derramó sangre aquí en el Callao, tenemos que devolver esa honestidad. De tal manera que ese es el mensaje para los líderes gremiales, sociales, que son totalmente utilizados por estos partidos políticos corruptos y hoy se han vuelto, en el término de moda, los operadores políticos y trabajan con sueldo. Cuando trabajan para partidos como para Chimpún Callao, que es delincuencia, ya no se le llama los operadores políticos, los sicarios de la política. Yo quiero invitarlos a que reflexionen y vengan a trabajar por un nuevo Callao, porque de todo depende todo este gran trabajo que tengamos que hacer acá en la provincia constitucional del Callao y desde acá lavarle la cara al Perú. Pero no es trabajo de una sola persona, es trabajo de todos. El tiempo se nos ha ido, César, nos tenemos que despedir. Faltan 4 minutos para las 11 de la mañana y agradezco. Dile a la gente qué cosa hay que hacer el 5 de octubre para que tú puedas sentarte en el sillón del gobierno regional y poner en práctica todas esas cosas, no sin antes comprometerte, César, porque sé que hay muchísimas cosas de las que no hemos hablado, para que en una nueva oportunidad tú estés aquí. Me imagino, mira, tenemos cuatro, hemos empezado, yo soy honesto, casi con alrededor de 250 oyentes en línea, en Ventanilla estoy hablando, ¿eh? Estoy seguro que en estos 4 días hemos duplicado eso, pero estoy también convencido que en una semanita más deberemos tener arriba de los 2.500 y eso creo que es respetable en Ventanilla. En el Callao sumaremos y hasta los amigos que están en el están escuchando, dice qué bueno, nos dicen a través de la del Facebook que nos están sintonizando en estos momentos en Estados Unidos, en Canadá, en varios lugares, y de verdad yo se lo agradezco, el compromiso de que tú vengas una o dos veces más, lo que sea necesario en estos 30 días que falta, para poder hablar de estas cosas, porque creo que lo que nos va a faltar tiempo para todos los candidatos, hablo todos los candidatos en general, porque aquí se sentarán, yo le llamo el sillón rojo del programa Así es Ventanilla, la Chalaca, para hablar. A mí no me gusta que la gente venga. Ayer he tenido acá dos candidatos, de verdad que me he quedado un poco decepcionado. Son de Ventanilla, son pipiolos, son chicos que yo conozco en Ventanilla, pero no le escuché decir una sola palabra mencionar contra los que gobiernan el Callao. Y a mí no me gusta el tema de medias tintas. Yo lo digo, si tú estás postulando, pues hermano, yo no quiero que hagas tu campaña en función a lo que dicen las otras personas o lo que han hecho antes. Yo estoy en desacuerdo con eso, pero sí lo que no han hecho. Hay que hablar de qué cosa es lo que tenemos que hacer. No han hecho quienes están y qué cosa es lo que tenemos que hacer. Así que yo te comprometo para que en las veces que sea necesaria que te convoquemos, tú vengas a los estudios de la radio como lo tienen todos los candidatos. La libertad de venir a hablar fuerte y claro de las propuestas, que es lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Qué así, tienen que hacer la gente? Así va a ser. Tengo una visión totalmente clara de lo que es el Callao y de lo que es la población. No existe seguridad ciudadana sin riqueza. Yo estoy totalmente comprometido a generar riqueza. ¿Y de dónde podemos generar riqueza? Es de nuestro puerto. Porque no puede haber un puerto como el que tenemos actualmente sin infraestructura vial que alimenta al puerto y sin una industria portuaria que es la que asegura carga al puerto, multiplica los puestos de trabajo y es una forma de combatir la inseguridad ciudadana. ¿Y no es solamente tener un puerto ocioso? Y tú conoces muy bien esos temas. Marino, 25 años conociendo los puertos del mundo. Y mi conocimiento en este momento lo voy a dedicar a volcarlo al Callao. Yo estudié gratis la Escuela de Marina Mercante cuando yo vine pobre de mi tierra de Guadalupe, la provincia de Pacasmayo. Di mi examen, quedé 9.º puesto. Me abrió todo el tiempo que estudié, alimentación hasta propina totalmente gratis. Y eso que me dio el Estado, hoy ha llegado el momento de retribuirme. Muchas veces has querido postular como este Pechito, pero a mí, al parecer, me han puesto el dedo y bien difícil se me hace representar a mi distrito. Algún día llegará, ¿no? Creo que Dios me tiene deparado por ahora este trabajo de comunicador social, pero yo recuerdo, yo daba por hecho de que era el candidato de UPP, me habían invitado y a última hora, faltando creo 5 minutos para la inscripción, apareció alguien e inscribió una nueva lista, ¿no? Medio raro, ¿no? Siempre pasa eso. En el proceso pasado quise ser candidato, me invitó el chacano Alejandro Toledo a su casa, y me dijo, hermano, yo quiero que tú seas mi candidato en Ventanilla, carajo. Y yo le creí, ¿no? Y entonces, con bombos y platillos, pues Santorín anunciaba que entrábamos a la contienda electoral, pero de pronto apareció un candidato que no sé qué hizo y compró a los dirigentes nacionales y se metió de candidato. Y van con su maleta de dinero, como hay algunos movimientos políticos de acá. Porque el día... Se visten de rosado, dicen que se visten de rosado, que se está hundiendo, que ha cobrado a medio mundo para ser su candidato, y a las finales, no sé, los ha puesto en una ánfora, ya no están, y ese barco está que se hunde. O sea, es que claro. Pero ha venido acá el capitán Reaño para rescatar al Callao. Sí, pues, y yo creo que tienen miedo, ¿no? De que hombres que piensan como tú, hay una gran empatía en el pensamiento, tengo que decirle. A mí me gusta cuando la gente viene y empata conmigo en las cosas que queremos hacer por el campo. Yo te felicito, de verdad. Estoy seguro, creo que el tiempo es corto, pero no es imposible de que puedas transmitir estos mensajes a la gente. Como yo digo, el día que me suelten en la cancha, lo he dicho. Y no está lo de la carrerita de Santorín, creo que no lo tiene el amigo la carrera de Santorín, pero ¿por qué no la has tenido? Tienes que traerla a la mano. Yo hable de estos temas, tú tienes que poner la carrera de el caballo Santorín en el hipódromo de Palermo en Argentina. Caballo ganador. Caballo ganador, hermano, cuando compitió Santorín con los caballos de primer mundo, de Europa, de Francia, de Alemania, caballos que eran recontra, había poco más y creo que le cepillaban los dientes con la mejor pasta dental. Ya, hasta dientes. Caballos, pero apareció un caballo tercermundista como Santorín, sin plata y sin nada. Y peruano. Y peruano sobre todo, y le sacó 9 cuerpos de ventaja. El día que me permitan el pueblo driblear, que llegará algún día, le voy a sacar 9 cuerpos de ventaja como Santorín. ¿Qué falta hace el ingeniero de sonido y efectos especiales? Tenía que haber entrado a Google inmediatamente y poner ahí triunfo de Santorín en el hipódromo de Palermo y aparecía la carrera. De verdad, espero que como Santorín, usted también en Reaño, lo del Callao, la suerte no, porque la suerte no existe. Tenga usted éxito en este proceso electoral, el mismo a todos los candidatos que hablan fuerte y claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le digo a todos los chalacos que voten por la mejor opción. ¿Cuál es esa mejor opción? Y si ustedes creen que la mejor opción soy yo, un hombre que conoce el puerto, conoce el tema de desarrollo de seguridad ciudadana, voten por César Reaño, por la casa y la flor. Que nosotros vamos a reivindicar el campo. Tienen que marcar cuántas casitas. 4 casitas. 4 casitas. Una por una, despacito. Ahí está, mira, escucha. ¿Qué importa quién llegue en segundo y en tercer lugar? Lo importante es que adelante. Llega el primero. Muchas gracias. Primer lugar. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. A nombre de nuestro invitado César Reaño del Partido Frente por la Democracia y de las Casitas, a nombre de nuestro compañero de labores Alejandro Basalar, quien hoy estuvo en la co-conducción conmigo, a nombre del ingeniero de sonidos y efectos especiales que trabaja desde muy temprano, Eric, de producción de prensa Chalaca, que trabaja también en el apoyo y en la coordinación de la revista, ya sale calientita, más de 5.000 ejemplares entregados totalmente gratis en sus hogares, anuncie en Así es Ventanilla. De toda la producción de prensa Chalaca, le decimos muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Mañana le prometemos que estaremos a partir de las 9 de la mañana en punto en una nueva audición del programa Así es Ventanilla. Papá lindo, adiós, que ayer me salvó de una. Casi se me apaga el motor. Ayer me agarró una arritmia cardíaca y de verdad quiero agradecerle a todas las personas que han estado orando por mí, sobre todo mis familiares. De verdad, estuve al borde, casi. Creo que por ahí alguien está haciendo macumba y las malas vibras, pero yo he dicho siempre, no hay nadie más poderoso que mi Dios. Yo siempre le pido a mi Dios que sea él mismo utilizando mis pasos, mis brazos, para hablar siempre la verdad. Nada más que la verdad y únicamente la verdad, porque la verdad nos hará libres. Muchísimas gracias. En RadioChalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción.